Quimera Musical, la armonía del sonido. Quimera Musical les da la bienvenida a un espacio de sonidos diversos. Asia, Europa, América, África, Oceanía, en Quimera Musical. Te ofrecemos un viaje por el mundo a través de los sonidos. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Quimera Musical. Somos Patti Moreno, César Caizapanta, Iris Castañeda. En esta ocasión, presentaremos diferentes ritmos y estilos musicales del mundo, así como artistas que han colaborado con grandes cineastas contemporáneos. Para empezar, escucharemos a un gran artista llamado Shigeru Umebayashi. Umebayashi es un compositor japonés nacido en 1951 que empezó a escribir la música para el cine desde el año 85. Hasta el momento, ha compuesto más de 40 bandas sonoras japonesas y chinas, siendo conocido en Occidente por su colaboración con directores como Wong Kar-wai y Zhang Yimou. Shigeru Umebayashi es también el compositor de la música del primer musical serbio Charleston y Vendetta. Sin duda, Umebayashi tiene bien merecidos los premios musicales en los festivales de cine de Asia. Les dejamos con una de sus obras que forma parte de la banda sonora de la película 2046 de Wong Kar-wai, titulada Polonesa. Más cercano a nuestras tierras latinoamericanas, para escuchar al cubano Ibrahim Ferrer, un cantante de son cubano de voz pura y suave que vivió en el casco viejo de La Habana. Su pasión por la música empezó a los 14 años, edad en la que Ibrahim Ferrer formó un grupo junto a su primo para amenizar las fiestas de barrio. Se llamaban Los Jóvenes del Son. Ferrer alcanzó fama mundial en 1998 con el éxito del proyecto musical Buena Vista Social Club, donde colaboró con muchos de los intérpretes que siempre admiró, como Omar Aportuondo, Rubén González, Compay Segundo, Eliades Ochoa y Guajiro Mirabal. Con su segundo disco, en solitario, titulado Buenos Hermanos, Ibrahim obtuvo un Grammy en el 2004. Sus conciertos han llenado los estadios europeos y hasta los más exigentes auditorios japoneses. Una muestra de su talento es la canción Dos Gardenias, que suena a continuación.

Hace que un grupo de música permanezca junto durante 20 años, sin duda la complicidad, la creatividad y la amistad. Desde su fundación por tres amigos graduados en la Academia de Música de Cracovia, Kroke ha tenido una brillante trayectoria que les ha dado gran popularidad gracias a sus actuaciones en los festivales más importantes de Europa. Entre sus admiradores se encuentran Ben Kingsley y Steven Spielberg, quien utilizó su música para la película La Lista de Schindler. En su discografía propia y con brillantes colaboraciones figuran una quincena de álbumes. Kroke, que en el idioma yiddish significa Cracovia, fue fundado en 1992. Inicialmente, el grupo hacía música con fuertes influencias balcánicas, y con el paso del tiempo, Kroke fue creando su propio estilo caracterizado por los elementos del jazz y la música del mundo. El primer lanzamiento oficial de Kroke fue en 1993 con el cassette Klezmer Acoustic Music. Durante un concierto promocional de este trabajo, y el grupo conoció a Steven Spielberg, quien los invitó a tocar en el concierto Reunión de Sobrevivientes en Jerusalén y también como ocasión del estreno en Polonia de la película La Lista de Schindler. De este gran trío escucharemos enseguida el tema Agvejano. Colombia es el país de origen de la agrupación musical Monsieur Periné. Su estilo musical involucra géneros como el jazz, el swing combinados con la cumbia. Además, la vocalista Catalina García interpreta sus canciones en idioma francés. Sumado a esto, el talento y habilidad de sus músicos dan a Monsieur Periné un sonido único e innovador dentro de la escena musical colombiana. Desde su disco Hecho a Mano, editado en el año 2012, escucharemos la canción La Muerte. Desde Irlanda presentamos a una de las agrupaciones más destacadas de los años 90, The Cranberries. Es una banda de rock alternativo. En los Estados Unidos, esta agrupación fue todo un éxito, llegando a vender en esos años más de 14 millones y medio de copias de sus discos. Esta banda ha logrado ingresar por 4 veces consecutivas a las listas Top 20 de la Billboard. En la actualidad, Dolores O'Riordan y Noel Hogan, las cabezas creativas de la banda, se hallan en un litigio legal para obtener los derechos sobre algunas de sus composiciones. Desde su disco Star, escucharemos la canción Linger. Thank you. Chao es un cantautor español, pero gran parte de su vida pasó en Francia, haciendo música en las calles. De esta forma, conoció a varias personas de distintas partes del mundo, y de ellos aprendió sus idiomas y sus técnicas musicales. Desde que la agrupación Mano Negra se separa, Manu decide lanzarse como solista y conforma otra agrupación llamada Radio Bemba, y desde entonces ha estado de gira regularmente por distintos países del mundo. Las canciones de este artista hablan sobre el amor y la vida en los barrios pobres. A continuación, escucharemos la canción Me Quedo Contigo. Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquellos dilemas, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los cielos. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo, si me das a elegir, me quedo contigo. Los si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado. Soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo, va a llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero. ¡Suscríbete al canal!

escuchar a Luis Alberto Cuevas Olmedo, más conocido como Beto Cuevas. Nació en Santiago de Chile el 12 de septiembre de 1967, cantante, artista plástico, pintor y actor chileno. Fue vocalista de la ahora disuelta banda chilena La Ley. Inició su carrera como solista lanzando sus álbumes Medio Escénico y Transformación. Escucharemos entonces a Beto Cuevas con su tema Háblame. Escuche, háblame. Mírame. Aunque no me veas, mírame. Porque yo te siento desde el universo hasta el final. Resistiré hasta que termine. Quimera Musicales presentamos a Sophie Mayen. Nació en Zacatecas del 13 de agosto de 1988. Es hija de un ingeniero minero y una cantante soprano. Sus primeros acercamientos a la música fueron cuando comenzó a tocar la guitarra a los 8 años de manera autodidacta. Con el apoyo de grandes músicos, Sophie Mayen presenta su álbum debut. El material homónimo contiene 11 tracks de su autoría. El primer tema que se desprende de este material es Te Odio, un tema cuya letra es fuerte pero a la vez desborda emociones. Escucharemos entonces a Sophie Mayen con su tema Un día de estos. Turno de escuchar a La Ley, banda de rock chilena formada a finales de la década de los 80 por iniciativa del tecladista y guitarrista Andrés Bové de Paraíso Perdido y su amigo el tecladista Rodrigo Aboitis de Aparato Raro. Ambos iniciaron el proyecto musical La Ley, al que más tarde se sumaría Beto Cuevas. La Ley se volvería muy pronto un éxito en Latinoamérica con el lanzamiento de su álbum Invisible, además de ser la única agrupación musical chilena en lograr un premio Grammy estadounidense. Escuchemos entonces a La Ley con su tema conocido El Duelo. We'll be right back. Aquí termina el séptimo programa de Quimera Musical. Quienes hacemos Quimera Musical, queremos expresar un saludo muy cariñoso a nuestra compañera Lizel, que en esta semana estuvo de cumpleaños. ¡Felices 22 años, Liz! Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook como Quimera Musical. Que tengan una buena noche y no se olviden que el próximo domingo están invitados a otro viaje por el mundo a través de los sonidos, en su programa Quimera Musical. Somos Liz Castañeda, Pati Moreno y César Caizapanta. ¡Hasta la próxima!